Vamos a la parte de la sesión donde vienen nuestros grandes artistas e intérpretes del rock urbano. Pero hay que señalar de manera importante que el rock contribuye de manera social a presentar siempre la protesta. Y hoy es un momento emotivo, nostálgico, sí, porque sí. Viene con nosotros una de las agrupaciones que acaba de perder a su pilar, pero ellos siguen vigentes y siguen fuertes y siguen de pie. Vamos a recibir, como ellos solo se merecen, al gran grupo Tex. Tex. Muñecos, buenas noches a todos. Vamos a rock and rollear y también vamos a cantar el nuevo éxito de Acapulco Tropical, esto que se llama Te Vas a Acordar de Mí. Gracias, Acapulco Tropical, por invitarnos. Es un honor estar con ustedes. ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se oiga chido! Es esta canción que nace de mi corazón. Vas a pensar con horror, te lo grabé de tu error. Rayos toquen tus labios, tú me vas a comparar. No será diferente, tú misma lo comprobarás. Y mis palabras de amor, la luna, tus oídos dirán una por una. Entonces vas a llorar. Por ti. ¡So! ¡Arriba, arriba! Las manos toquen tu cuerpo y cuando te hagan el amor todo será diferente, pues nadie será como yo. Y mis palabras de amor, la luna, a tus oídos dirá una por una. Los Tex Tex. El aplauso para los Tex Tex.